a reventar así, así, con una guachita. Pásame fueguito que me pongo a fumar así, así, como me gusta a mí. Yo me voy pa'l baile vacilando con los cabras, así, así, como me gusta a mí. Pongo una historia en el Instagram pa' que me siga así, así, como me gusta a mí. Ya te paso a buscar guachita, espérame así, así, como me gusta a mí. Toda la noche te voy a hacer riquititi así. Así como te gusta a ti, espérame en cuatro porque yo te voy a dar así, así como me gusta a mí. Tengo mi cartecla para hacerte vacilar así, así como te gusta a ti. Mueve ese culito sabrosito que lo quiero aquí, aquí como me gusta a mí. Mueve lo lentito, suavecito que me gusta. Y nos fuimos con el tecla a vacilar, y toda la noche nos pusimos a carretear. Los cabros por acá y la chica por allá, nos pusimos una cachita por aquí y por allá. Para vacilar, fuimos para carretear. El fin de semana lo espero porque quiero huelear. Y nos fuimos con el tecla a vacilar, y toda la noche le pusimos terrible sound. Y los cabros por acá y la chica por allá, nos pusimos una cachita por aquí y por allá. Dejo el coco y me voy a vacilar, porque esta noche nos vamos a reventar así, así, con una guachita. Pásame fueguito que me pongo a fumar así, así, como me gusta a mí. Yo me voy pa'l baile vacilando con los cabras, así, así, como me gusta a mí. Pongo una historia en el Instagram pa' que me siga así, así, como me gusta a mí. Ya te paso a buscar guachita, espérame así, así, como me gusta a mí. Toda la noche te voy a hacer riquititi así, así, como te gusta a ti. Espérame en cuatro porque yo te voy a dar así, así, como me gusta a mí. Llego de cartecla para hacerte vacilar. Así me gusta vacilar, la mina me enculó, porque yo no quiero una guacha que me desjugó. Me gusta cuando hacemos el amor, porque tú y yo estamos hechos pa' este juego. Conectando y le pongo todo el flow. Le ponemos al fondo y te lo pongo al fondo yo a ti, mi amor. Me gusta cuando hacemos el amor, pero más me gusta cuando te pones a gritar así, así como me gusta a mí. Mueve ese culito sabrosito que lo quiero aquí, aquí como me gusta a mí. Mueve lo lentito sabrosito que me gusta así, así como me gusta a mí. Mueve ese culito sabrosito que lo quiero aquí, aquí como me gusta a mí. Mueve lo lentito sabrosito que me gusta.